FM Los Coihues. Presentar a nuestro invitado, que es Marcelo Pistorio, es el conductor de Autocamping TV y el organizador de Expo Rodantear. ¿Estás ahí, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Marcelo. Nacho te saluda. ¿Cómo están? Bueno, sí, aquí estamos presentes. Bien. Bueno, mucho gusto tenerte al aire. La verdad que venía hace rato queriendo, molestándote para poder exponer Expo Rodantear, que es algo que a mí me fascinaría. Tengo una gana de ir, estoy buscando el agujero. Sí. Vamos a aclarar algo a los oyentes, decime si me equivoco. Estaba previsto para entre el 18 al 23 de octubre, pero se cambió del 18 al 21 de noviembre, ¿no? Así es, así es. Hubo un cambio de último momento, una cuestión que tuvo la provincia que realizar. Nos pidió hacer el cambio de fechas y se corrió prácticamente un mes. Estaba prevista, sí, para el 19 de octubre y ahora se cambió al 18 de noviembre, el 18 al 21 de noviembre, que casualmente es un día feriado, o sea, tenemos un fin de semana largo ahí, entonces, bueno, le va a dar la posibilidad a muchos de que puedan visitarla y utilizar ese día extra como para darse una vueltita. Son 4 días, o sea que son un montón de días, ¿no? ¿Dónde se realiza? Sí, sí. La muestra se hace en Potrero de los Funes, es una ciudad realmente, es un pueblo realmente muy bello y es en el sector de Boxes, es un pueblo que tiene un lago en central y alrededor del lago, como perilago, digamos, es parte de un circuito de carreras que en este momento, bueno, no se está usando con ese fin, pero sí todavía sigue manteniendo su estructura original y todo. Y el sector de Boxes, que son alrededor de 30.000 metros cuadrados, va a estar esta exposición con, bueno, la idea nuestra es llevar a la mayoría de los fabricantes, comerciantes, todo lo que tenga que ver con vehículos recreativos y tráiler, para que, bueno, la gente lo vaya conociendo, vaya viendo los modelos que hay, las alternativas, esas últimas novedades que se va a encontrar, porque hay gente que va a llegar, digamos, accesorios, y que, bueno, van a traer, digamos, lo último que está entrando en el país, que además van a tener la posibilidad de adquirirlo porque se puede comprar en el predio, así que bueno, hicimos todo lo posible para que la fiesta sea grande. Es un lugar para enamorarse de las casas rodantes, de gente que fabrica, que va a estar exponiendo casas rodantes y poder encontrar, sí, soluciones de esta casa rodante que me estoy haciendo y no sé cómo hacer para que no me entre el agua por la ventana. Va a estar el proveedor de ventanas, claro, que abren para afuera, que son corredizas, de mosquiteros, proveedor, ¿no? Sí, sí. De pantallas solares. Y exactamente, exactamente. Claro, y si yo me estoy armando mi casa rodante y no me la terminé, igual está bueno que vaya en auto porque voy a poder ver soluciones para mi casa rodante que me estoy armando, ¿no? Sí, sí, en realidad después, más allá de armar o no armar, tenemos algún tema por ahí pendiente, que es el tema después de cómo habilitarla para poder circular. Pero ahí se van a poder ver muchísimas cosas como para ir tomándose ideas, sobre todo para el que se está armando a lo mejor alguna van o algún micro o algo similar. Claro, entonces en ese sentido va a encontrar algunas ideas porque hay varios fabricantes y carroceros que van a presentar sus equipos. Así ¿Cuál que, es el modelo de tipo van, tipo sprinter, de esa que más se usa para armar casas rodantes? ¿Cuál es la en realidad la más común es la Master, sí, la que más se está utilizando. El problema es que al haber empezado a faltar vehículos, sí, ya se están carrozando lo que entre. Claro. O sea, cualquier cosa que tenga 4 ruedas y un volante, espacio, ya lo están carrozando. Claro. Es terrible. Sí, en secuencia digamos que la Master es la más utilizada porque es la más simple, la que tiene un motor relativamente bastante fuerte, fuerte en el sentido de que es un motor que no suele traer ningún inconveniente, pero bueno, ahora le están empezando a hacer un poco de sombra las Boxer, le están un poco la Jumpy de Citroën, sí. Están empezando, y aparte tienen una característica que son más cuadradas. Claro. Y eso es una ventaja a la hora de carrozar, porque le da al carrocero o al que esté armando la posibilidad de no tener que trabajar con ángulos o con curvas, ¿no? Claro. Que habitualmente ese es el gran problema de las Sprinter, que es el otro tipo de van que se está carrozando. Sí, a mí lo que más me ha tocado fueron Sprinter siempre, acá en Bariloche. Claro, sí, es que las Sprinter son las, digamos, las elites de lo que se está carrozando. La Transit es muy interesante por la forma. Digamos que como en todo vehículo, siempre la marca tira y se sabe de que motor Mercedes. Claro, claro. A veces en el sentido de decir, bueno, me compro una Master, una de esas, bueno, es un motor diseñado para otra cosa, pero hoy por hoy es prácticamente todo lo mismo, y es más, yo diría de que el avance que ha hecho tanto la PSA, bueno, ahora Stellantis, que es la firma que nuclea prácticamente todas estos equipos, es muy bueno, los motores están muy buenos, sobre todo las cajas y el formato de conducción, la suavidad de conducción, realmente se le acerca bastante, bastante a lo que es las Sprinter, ¿no? Claro. Uh-huh. Y después, ¿ha habido muchos colectivos? Porque yo vi muchos colectivos que le dieron de baja justo el día de móvil sin auto, ¿no? Pero muchos colectivos que ya le dieron de baja como colectivos, y muchos lo compran relativamente barato, igual son carísimos, pero relativamente barato para hacerse un motorhome grande, claro, ¿viste? Con living, un digamos. Un departamento es eso. El tema es moverlo, ¿no? Después me imagino yo que después moverlo es un billete, pero ¿has visto muchos colectivos grandes? No te digo 11-14, pero sí Mercedes-Benz, ¿no? Sí. Se usan los colectivos de media y larga, sobre todo por el tema de los que hacen o van al automovilismo. Entonces, como van a lo mejor los mecánicos, los ingenieros, o sea, va un montón de gente, entonces ese tipo de vehículos es más práctico para poder llevar a toda la gente y darle hospedaje en el lugar, ¿no? No, sin tener que andar buscando después hotel y ese tipo de cosas. Claro. Y además tiene la ventaja de que algunos hacen algunas modificaciones en esos equipos como para poder cargar incluso el vehículo de carreras en el mismo equipo. Así que lo usan un tanto como grúa también, ¿no? De taller y grúa. Claro. Ahí quiero recordar a los oyentes que un motorhome o estos colectivos puede transportar la cantidad de gente donde haya asientos con apoyacabeza, ¿no? Uno a veces ve 18 asientos, puede ir 18 personas. No, tiene que haber... Sí. 18 asientos con apoya cabeza y cinturón, sí, para poder transportarse. Eso es muy común, sobre todo en los motorhomes chiquititos, que adentro es para 4 personas y en realidad pues, solamente puedes transportar 2 porque solamente 2 tienen cinturón de seguridad y apoya cabeza. Cinturón, la gente no se lo olvida, pero el apoya cabeza es algo muy común que la gente no coloque. Claro. Se lo suelen olvidar. Sí. Habitualmente lo que se piensa es que como uno está de paseo y va despacio, la gran mayoría... No puedo poner la mano en el fuego por todo el mundo, pero bueno, la gran mayoría va paseando, va despacio, siente cierta libertad en la seguridad. Y ahí es donde empezamos a manejar un poquitito el tema de hasta dónde la gente toma conciencia de qué tipo de viaje está haciendo. El que lleva casa rodante no hay problema, el que lleva casa rodante de tiro no hay problema porque va en su vehículo con el cinturón de seguridad colocado, la casa rodante con ciertas condiciones, todo muy lindo. Pero el que va en un motorhome, habitualmente, y era una es una práctica, y era una práctica muy común, el de, bueno, para que me preparo unos mates, no, para que voy al fondo, tengo ganas, tengo sueño, yo voy durmiendo atrás y cuando llegamos a tal lado, avísame, así yo me despierto. Bueno, era una práctica muy común y en algunos casos todavía se sigue dando, porque bueno, las costumbres son a veces complejas de quitar, ¿no? Incluso, de cambiar. Incluso pasan los camiones, ¿no? Donde hay dos conductores, el camionero conduce y el otro camionero duerme atrás y está igual de peligro, digamos, ¿no? No tiene cinturón el que duerme. Sí, sí. Claro. Igualmente, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos las cabinas grandes de los, por lo menos de los Scania, he visto que vienen con cinturón para sujetar al que viene durmiendo. Viene con un doble, como una especie de suncho que se puede agarrar, o sea, es dentro de todo cómodo para que el tipo no quede apretado, mal apretado dentro de la cabina, digamos, pero tiene las mismas facilidades que tiene un cinturón estándar, al igual que trabajarían con su pretensor y todo ese tipo de cosas. En los nuevos, no en los viejos tiene el simple colchoncito y arreglémonos como se pueda, ¿no? Ese es el que yo tengo en mi cabeza, pero mirá qué interesante lo que me decís. Yo no sabía que venían con cinturón el que duerme atrás. Muy interesante, voy a averiguarlo. Por lo menos lo he visto, sí, averiguar porque lo he visto en un par de modelos nuevos. Uno a veces se pone a mirar esas cosas que son medias raras e interesantes y me encontré con eso que digo, wow, qué bien, porque realmente si van dos choferes, uno puede estar realmente cansado más allá de la distancia y que tienen horarios para cumplir, pero ese tipo de cosas facilitaría, digamos, el traslado y no tener que andar haciendo paradas más longevas en distintos lugares, ¿no? Claro, claro. La verdad que sobre todo en lugares fríos, ¿no? Que tienen que a lo mejor dormir y quedarse ahí, que si lo hubiesen hecho directo, no hubiesen agarrado esa nevada o ese tipo de cosas. No, y aparte el auto al estar prendido se mantiene caliente. En cambio, cuando vos lo apagás el auto, hay que mantenerlo caliente, claro, ¿no? Sí. Con lo cual está bueno que mientras uno conduce el otro duerma, siempre y cuando estén los dos seguros, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Lo he visto así como una novedad, me pareció muy, muy interesante. Y bueno, lo comento así como para traerlo a la mesa. Igualmente, las motorhomes no tienen eso. Las motorhomes simplemente vienen con sus asientos, con sus respaldos, cinturones y apoyacabeza. Incluso donde va lo que sería las mesas de comedor, ¿no? Claro. Que después se terminan haciendo camas, también ahí en esos lugares van los cinturones. Obviamente, si no lo pueden, no pueden cambiarle el tipo, ¿no? Sí. No pueden cambiar el tipo de vehículo, ¿no? Yo cuando homologo motorhome de ese estilo tengo que aclarar cuántas personas pueden ir mientras se traslada el vehículo. Porque a veces uno ve que tiene 4 o 6 lugares, pero lugares aptos para trasladarse son solo 2 o 4 a veces. Claro. Que generalmente son los dos que miran para adelante, que tienen cinturón y apoyacabeza. Sí. De hecho, toda esa normativa en Europa es muy, muy, muy común. Yo calculo que es una de las primeras cosas que el que sube empieza a mirar si tiene el cinturón para saber cuánta cantidad. Ya con los cinturones uno sabe para cuántos es la motorhome. Exacto. Está directamente. Sí, mucha gente se olvida el apoyacabeza, es cinturón y apoyacabeza. A mí me ha tocado ver 4 cinturones, pero 2 con apoyacabeza y le tengo que decir, che, ¿le pones el apoyacabeza o van solamente 2? Claro. Y bueno, es un tema a veces, ¿no? No, lo que pasa es que siempre aparece algún descabezado por ahí que no lo necesita, pero sí. Hablando de Europa, es impresionante la cantidad de cómo se usa el motorhome, ¿no? Perdón, no escuché. Ah, que es impresionante en Europa cómo se usa el motorhome. Tienen otra cultura. Sobre todo en Alemania. Alemania es una de las principales. Francia es la precursora, ¿no? Y Alemania es donde están las mejores para a mí entender, las mejores casas rodantes se fabrican en Alemania, tienen las comodidades que son departamentos realmente con ruedas, y además todo lo que le ponen a nivel de seguridad en la parte baja, bueno, lo que está entrando ahora encima es, están empezando a sacar el tema del gas, están dejando todo eléctrico con el tema de panelería, y las últimas que están saliendo como prototipo, y bueno, ya algo que en cualquier momento ya pasa a ser algo digamos más estándar, allá el vehículo eléctrico es muy usado. Claro. Entonces uno de los grandes problemas que había era que el vehículo eléctrico consumía demasiado las baterías propias para poder trasladar. Entonces lo que están haciendo es empezar a colocar baterías a la casa rodante similares a las que tiene el vehículo eléctrico, y con eso alimentar el tren de rodaje de las casas rodantes de tiro. Es algo realmente hermoso el sistema, la electrónica que están usando ahí. Colocarle a motores en ese tren de rodaje para que ayude al vehículo que está trasladando la casa rodante a tener mayor autonomía en el viaje. O sea, como los motores, como los vehículos eléctricos, ¿no? Cuando apretás el freno, se te activa una especie de dínamo que va cargando las baterías. O sea, no solo te ayuda a frenar el vehículo, sino que aparte te carga la batería. Exactamente, bueno, la misma forma, pero en una casa rodante de tiro, claro. en una casa rodante común. Y realmente es algo que uno lo empieza a ver, que, pero ¿cómo habrán pensado? Pues si yo voy a frenar, ¿me va a frenar igual? Bueno, el sistema se encarga absolutamente de todo, reconoce si está doblando, si está frenando, si viene con algún problema, si se está quedando sin batería el vehículo, empieza a reducir. Empieza a aumentar la capacidad de tiro de su propia... No, es algo increíble lo que está pasando. Marcelo, cuidado que se te escucha medio. Trata de lejos. De medio lejos. A ver, ahí. Ahí perfecto, ahí sí. Perfecto. Ahí está, me cambié de lugar, ahí está. Che, Marcelo, ¿y qué consejo le puedes dar a los escuchas de acá que tienen casa rodante? Un consejo para antes de irnos, un consejo para decirle, mirá... Para los que van a tener. O para, claro, para los principiantes, exactamente, sí, ¿no? De decir, che, mirá, si tenés casa rodante, nunca hagas esto. O hacelo siempre, depende del consejo, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad el manejo, yo hablo... generalizar es medio complicado porque va a depender muchísimo del tipo de vehículo con el que está circulando. Sí. Una cosa es una casa de tiro y otra cosa es un motorhome. El motorhome, digamos que es un poco más simple, sobre todo para aquel que tiene un vehículo tipo camioneta, tipo van. Entonces, más allá de tener las cosas ordenadas, las puertas seguras, sobre todo, que eso es algo que es fundamental. Y hay dos cosas que nunca se tiene que olvidar alguien, que es de cerrar las ventanas que son de abrir, las tipo guillotina, y el escalón. Eso no hay que olvidarse nunca, porque es, si no, cuando llegamos al otro lado no lo encontramos seguro. Claro. Es norma uno, ¿no? Para los que tienen ese tipo de vehículos. Y para los que tienen casas de tiro, es fundamental... Primero, revisar de que la conexión que se hace con el vehículo tractor esté en correctas condiciones. O sea, que realmente, si lleva una traba de seguridad, que la traba de seguridad haya trabado bien a fondo como corresponde. Porque muchas veces pasa de que parece que trabó bien, baja, a lo mejor incluso hasta la palanca tiene casi la misma posición, pero cuando uno tironea se da cuenta de que quedó floja y se trabó así porque quedó así. Y en un movimiento simplemente de una cuneta, de un badén o de una salida así a la ruta, ya perdemos la casa. Sí, sí, ahí es fundamental el alfiler de gancho, ¿no? Depende qué gancho tengas, ¿no? Pero si tienes el de chapa común, el alfiler de gancho... El de chapa común, sí, es fundamental, y revisarlo y controlarlo. No confiarse de que, no, si está en la manijita en ese lugar, no. Eso es fundamental. Y después revisar siempre las luces. Lo tiro, digamos, me oriento más a lo que ustedes están... en conversación, que es el tema de seguridad, ¿no? Claro, claro. Yo me imagino esto, que así como los pilotos antes de despegar tienen un checklist, ¿viste? Que mueven el volante, mueven el timón, mueven... Sí. Claro. ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, antes de arrancar, dar una vuelta alrededor de la casa rodante. Me lo estoy imaginando ahora, Marcelo, ¿no? Dar una vuelta alrededor de la casa rodante, fijarse que la luz esté prendida, mirar bien la tortuga, exacto, bien la bocha, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fijarse que esté bien que esté sujeta, todo levantado. Que tenga las cadenas, claro, que tenga las cadenas puestas, todo a nivel de enganche entre vehículo tractor y vehículo traccionado. Pero revisar las luces, porque muchas veces la casa rodante hace tiempo que no se está usando, o está, o a lo mejor la dejamos en la costa, estuvimos, qué sé yo, paseando en la costa, estuvo 10 días parada en el mismo lugar, y los conectores suelen encontrarse con salitre, o quedaron medio enterrados en la tierra, y o les cayó tierra porque estaba tirado en el piso, y ya no enganchan como tienen que enganchar, y hay alguna luz atrás que no va a prender. Claro. Y esperemos que sea la de marcha atrás, nada más, que la prenda, y no sea la de stop o la de posición, porque eso es bastante, bastante crítico. Igual, y es un, aunque parezca poco, es un problema habitual. Es un problema habitual. Sí, ahí recordaba que la marcha atrás no es obligatoria que tenga el tráiler, ¿no? Ni la marcha atrás ni la antiniebla. Son las únicas dos luces reglamentarias que no es obligatoria en un tráiler. No sé, no recuerdo en una casa rodante. Claro, en categoría O1 no es obligatoria hasta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se ponga en la cabeza que sí. Pero en la categoría 2 sí. Claro. En la categoría 2 sí es obligatoria la marcha atrás. Estamos hablando, en categoría 2 estamos hablando de equipos de 750 hasta 3.500 kilos. Sí, sí, sí. 3.500 kilos. Es mucho peso. Es un peso importante para poder llevar. De hecho, necesitamos mínimamente una camioneta para poder llevarlo. Claro. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta los 80 kilómetros por hora, y cada 2x3 ir revisando todo este sistema de seguridad, porque muchas veces lo que suele pasar es que con el movimiento, por más que el enganche venga con su trabita, ya se medio se tiende a salir y ya deja de prender algo, o alguna de las cadenas estuvo besando el piso un poco de tiempo y bueno, ya esa cadena ya no sirve más, sí, o se tironeó y tiene un eslabón abierto. Bueno, ese tipo de cosas, como a nivel de seguridad, me parece que es importante recordarla. Muy buenísimo, bien. Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias por atendernos. ¿Eh? Recordemos que del 18 al 21 de noviembre está la Expo Rodantear en Potrero de los Funes. Altamente recomendable para todo el mundo que quiera, o incluso en el futuro, poder hacerse un motorhome, ¿no? Así es. Hasta luego, sí, Marcelo. Sí, sí. Hasta luego, Marcelo. Chao. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Bien. Igualmente. Chao. Para bien. Vos. FM Los Coihues.